Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¿O no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Los vamos a tratar bien! Yo no me estoy escuchando, pero no importa. Confiamos, como siempre, que el espíritu ahí nos hace señas. Pulgar arriba, pum para arriba. Buenos días, Mari, Mari, Compuche. Buenos días a toditas, a toditos, a todos y a todas. Chicas y chicos, chicos y chicas grandes, grandes, chicos, chicas. No tan grandes, no tan chicos, no tan chicas. Aquí estamos, en las manos, como siempre, amorosas de Katy. Hello, Katy. Ahí en la consola, saludando, Katy, haciendo todo lo que puede. Ezequiel, saca los dedos de la consola, de la pantalla, donde estés, que me estás haciendo ahí un pequeño desbarajuste, pero Katy lo va ahí llevando lo mejor que puede, ¿eh? Y no solo está con la consola, la computadora, las computadoras, porque hay como dos o tres, los teléfonos, la internet, y con la mano que le queda libre, abre la puerta para que, si querés, ¿eh?, no te vamos a estar obligando, solamente si querés, te vengas a jugar. ¿A dónde? Acá, a la hora del recreo. Un programa para todos y todas, como dice Juana, que hoy está de visita. No la pudimos traer para que contara un poco cómo fue grabar ese avance, como se le dice, de hace ya. Mira, tengo una noticia, estuvimos revisando los archivos un año. Vamos a cumplir un año. Es verdad, Katy, aunque vos no lo puedas creer, aunque nadie lo crea, ni yo mismo lo creo. ¿Qué te voy a decir? El mago eléctrico está asombradísimo, de que estamos ahí ya por empezar a caminar libremente y en familia, Bueno, así que si tenés ganas, andás por acá cerca, venite, ruta 40 y subida o bajada del Marqués o del Marqués, no sé cómo será, y de paso cañazo, Hoy justo la palabra indicada, cañazo, Nos contás lo que vos quieras, alegrías, penitas, ¿qué te pasa en la escuela? ¿Qué escuela vas? ¿Qué onda la escuela en el año 2012? Tus mascotas, como nos contó Tommy de su gatita Estrella Bonita, que debe andar por ahí tomando la leche, supongo yo, como vos, capaz que ya estás tomando la leche, el mate cocido, la torta frita, la tostadita, la galletita, la torta del recreo que ya te estamos ofreciendo. Dale un mordiscón, ahí está. Después les voy a contar el mordiscón, la mordedura tajante, como dice el libro de Li Ching. Bueno, pegale ahí nomás la mordedura, y si estás todavía metidito o metidita ahí en la camita, todo calentito, haciendo un poquito de fiaca, porque ahí está nubladito, ojo, no está el sol a pleno, porque bueno, el sol sale para todos un poquito más tarde, y estamos seguros que hoy va a salir un sol espectacular ahí en la Plaza Pagana, donde va a tener un lugar, un evento impresionante, que también te lo vamos a comentar, Bueno, estamos acá en Goga 103.5, el templo del arte. Los teléfonos, vos querés llamar por teléfono porque decís, no, que voy a ir caminando en bicicleta, me está fresquito, no me da gana. Bueno, 4-4, porque ahora hay que poner el otro 4, 44-55-800-44-55-999. Y también tenemos mail, lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. Y si vos estás muy lejos, tú tuviste que ir por algún motivo de acá de la comarca, nos podés escuchar por internet, fmgoga.com o gogabolson.com, te abre la página y ahí, clic, estamos saliendo, quiero creer que estamos saliendo por internet, Katy. Sí, sí, qué duda te puede caber, querido. Bueno, Atención, ya se lo dije, se lo vuelvo a repetir. Vamos a cumplir un año interrumpido, porque a nosotros no nos gusta hacer las cosas así como... No, lo hemos ido interrumpiendo, a veces no hemos podido venir, hemos tenido un choque, hemos tenido vacaciones también y hemos pasado... A veces han salido programas que estaban ya grabados, obviamente, ¿eh? Acá, en el aire de Goga que se renueva, que se ventila, que se oxigena y sigue para adelante con más fuerza, como el viento del norte que nos... canta a veces Nayarita, que también quedó hoy ahí en la productora haciendo ZZZ, o sea, durmiendo. Por mucho que soples, viento del norte, eres como yo. Bueno, sin dirección, producciones familiares, es una realidad, se ha ido afirmando y lo vamos a festejar con regalos. A todos los que son regalones, regalonas, prepárense, después les vamos a comentar. Ya tenemos una lista de 10 regalos. El número Mari, Mari, aprovechando que tenemos una visita hoy, una visita que ya ha venido varias veces por aquí, los amigos, los Peñi, los hermanos de Mau y Danche, con Ayu Bebé, que ya está que habla Ayu Bebé. No solo hace, sino que también esperemos que hoy quiera hablar acá. Así que bueno, ya te lo dije, después te lo repito, porque tenemos ganas de festejar, como dice la amiga Betty de Cujuca, que esa sí que es una juguetona bárbara, ahí en la calle, juegos callejeros, varias oportunidades hemos estado, hemos jugado, le hemos curado acá cerca, en la plaza del Piamontés, el corazón herido que tenía el pobre niño Piamontés, y la mujer sufrida ahí atrás empujando el arado, también le hemos puesto una sonrisa con Betty de Cujuca. Así que no vamos a hablar así como loro barranquero, y vamos a escuchar alguna música. Sí, claro que sí. Todas las niñas son princesas de pelo largo y vestidos de seda. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueños. Todas las chicas son haditas, andan por el bosque con mágicas varitas. Todos los chicos vuelan por el cielo, son los superhéroes de sus propios cuentos. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño, cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena, la noche es serena, la noche es serena. Dueñas. Todos los niños son piratas de los barcos que por el mar andan. Y en el lugar al que voy cuando sueño existen castillos de caramelos, campanas que tocan hermosas canciones con suaves melodías que angelitos componen. Todos los niños miramos al cielo, Elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena. La noche es serena, la noche es serena. La luna es buena, la noche es serena. No tengas miedo, serena. La noche es serena. Los sábados de 10 a 11. Que ya está grabando. No, no. ¡Vamos al aire! Do, do, do, do. Una escala entera canto. Do, do, do, do. Subo de un do al otro. Do, do, do. Ahí estaba entonces nuestra querida amiga Giselle, con ese tema tan lindo de las chicas, los chicos, las niñas, los niños, caballero, hada, dita, princesa. Y también a veces se cambian, ¿no? Los chicos son princesa y las chicas son guerrera, Todo es posible y todo hay que aceptarlo y todo hay que entenderlo y darle mucho cariño, mucho amor, para que cada almita que va llegando a este milenio, que estamos prácticamente ya con una década, nos comimos una década del milenio, así como nos comimos un cuartito de la torta de la hora del recreo, mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión, mucha apertura, sobre todo para poder recibir, para poder aprender de los niños y las niñas el mensaje nuevo que traen a la humanidad, que por suerte todavía tiene otra oportunidad para mejorar. Bueno, como se nos fue haciendo costumbre, así casi sin quererlo, vamos a repasar rápidamente algunas de las cosas que fueron sucediendo, y en las reuniones que tenemos ahí en la productora, los almuerzos de trabajo, las meriendas de trabajo, no los desayunos, porque los desayunos son a veces así, medio el que se levanta, el que no, si sigue durmiendo, fueron surgiendo en esta semana, las madres. No es el Día de la Madre, no estamos en octubre, todos los días igual son el Día de la Madre, todos los días son el Día del Niño, todos los días son el Día de la Vida. Pero bueno, con mayúsculas las madres, las de la plaza, las que el pueblo abraza, ya sea la línea fundadora, la Asociación Madres, Tati Almeida, Eve Bonafini, símbolo de muchísimas otras madres que no son tan conocidas, ¿no? Pero son igual de fuertes e inquebrantables en estos 35 años. De lucha, 35 años, todos los jueves, llueva, truene, caiga granizo, haya sol, haya 40 grados de temperatura, las madres se calzaban y se calzan, y se calzarán sus pañuelitos en la cabeza y para saber qué pasó con sus hijos, con sus hijas, que se juzgue y se castigue a los asesinos, a las asesinas, que también las hubo, los apropiadores, los que se quedaron con esos bebés, y después también estuvieron las abuelas de Plaza de Mayo, y ahora están los hijos ahí, que tienen los mismos ideales para llevar a la concreción la igualdad, la justicia, que no haya una sola persona en todo el territorio de nuestro país que tenga alguna necesidad insatisfecha. Cosa que es muy difícil, obviamente, pero por lo menos hay que seguir soñando con ese sueño. Vueltas y vueltas incansables, como la vuelta de hoja que estoy dando para que se escuche por ahí, ahí está, en la plaza histórica, la Plaza de Mayo, que ellas resignificaron, y bueno, todos les mandamos, todos los que la queremos, porque también hay gente que no las quiere, como en todas las cosas, cada uno sabrá sus motivos, como los que están a favor de la nacionalización de YPF, los que están en contra. Nosotros, por supuesto, todo lo que sea bienvenido para que el pueblo esté mejor, ahí estamos, revoleando el poncho y la bandera, y también, ¿por qué no?, alguna otra música, ¿puede ser, Katy? Sí, bien. Pare la mano, me dijo Katy, ¿usted qué le pasa? Meterme así ese sopetón. Ahí está también el arcángel Miguel, que le voy a decir a Bárbara, que no creo que me esté escuchando, ahora que se hace de ángel de Goga, ese sobrenombre de arcángel se lo puso acá a la hora del recreo, y está registrado, así que hay que estar atenta, querida, porque hay que empezar a pagar el royalty por esa idea. Sí. Silencio de radio, como se llama algún programa por ahí. ¡Ahora sí! ¡Esa! Voy en bicicleta, estoy tan contento. Es mi compañera en cada momento. La ruta me espera y yo pedaleo. Va pasando el tiempo y yo voy creciendo. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños. En mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Ando tranquilo, me despeina el viento, pero nada impide, mi viaje es perfecto. Si se hace de noche, no me dará miedo. Tocaré la luna, qué feliz el tiempo. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños. En mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Nunca es tarde para volver a casa. Ah, no puedo creer que esté por llegar el piojo. ¡Sí, querida! ¡Que te la agarramos desprevenido! La Katy estaba ahí atendiendo el teléfono y nosotros irrumpimos porque van varios programas. ¡Sí, van varios programas que nosotros no nos dejan participar! ¡No sé qué está pasando, Ralph! ¡Por favor! ¿Qué está pasando acá en la reestructuración de la radio? ¡Nos están discriminando! hablando, por favor, Ezequiel, que desde el piojo y la pioja, este hombre que se la da de mago, que se cree que hace magia, ¿qué hace magia? No, Bueno, paren un poco. Ya que aprovecharon que literalmente dejamos la puerta abierta, pero era para los niños, las niñas, los que tenían algo importante para decir, no, ustedes que vienen siempre bardeando. Sí, nosotros tenemos algo re importante, porque mientras vos te dedicas a estar así siempre, bla, bla, bla, bla, la producción de este espacio, Piojo y Pioja Associated, están trabajando. Sí, querido, estamos trabajando y estamos ya en comunicación directa, con una persona que realmente hace un programa para niños y para niñas. Realmente, no como algunos otros programejos que no voy a nombrar. Bueno, no empiece acá a venir a patotearme y vaya al grano, Bueno, Claudio, ¿estás ahí? No te escucho, más fuerte, por favor, habla más fuerte que no te escucho. ¿Estamos en el aire? ¡Claro, Claudio, querido! ¡Buenos días! Te interrumpimos ahí tu taller, disculpanos. La productora es así de metereta. Hola, buenos días. No, lo que pasa es que no se escuchaba acá, Bueno, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora se está escuchando. ¿Con quién hablo ahora? Bueno, ahora te habla la pioja piojosa. Te mando un re beso, te re quiero, te re amo. No me pierdo un solo programa del río que estábamos diciendo, que realmente es un programa para niños y niñas, no como otros que no quiero nombrar. Gracias, pioja piojosa. ¿Y vos lo escuchás entonces? Sí, claro, ahora te habla el piojo piojoso y lo escuchamos ahí en familia, todos los piojitos abajo del sauce, porque tenemos los parientes que son los piojos del sauce también. Claro. Bueno, Claudio, discúlpame, realmente acá se han entrometido, encontraron la puerta abierta, el mago eléctrico te saluda, te da la bienvenida y también te pedimos disculpas porque sabemos que estabas con un taller ahí en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Hubo cambio de planes y estamos en Casita Sur. Bien. Con ensayo. Pero es muy parecido. No me digas que por ahí cerca la tenés a la cucarachita. Tengo cerca a Betina. Sí. Que estamos de cumpleaños. ¡Apa! La cucarachita Eusebia está ahí a mano, sí. Aparece cada tanto, y además el profesor Chanea. El profesor Chanea. ¿Y el Mongorito? ¿Qué pasa? ¿Se quedó durmiendo? Mongorito está durmiendo. Bien. Y está la profesora María Herminia también. Bueno, un beso grande para todos. Después nos vas a contar un poquitito qué están tramando ahí en la Casita Sur. Tanta gente, linda. Bueno, en la obra nueva que estamos preparando, que es en clave de clown, sobre los mitos griegos, y en esa obra Betina es el profesor Chanea. Ajá. Y yo soy la profesora María Herminia, los profesores. Bien. A punto de jubilar. Ajá, no sé por qué me resuena eso a mí, a punto de jubilarse. ¿De cuántos años estamos hablando, profesora Herminia? ¿María Herminia o Herminia? A ver, te paso con María Herminia. Sí. Hola, querido. Hola, profe. Mira, ya perdimos la cuenta porque nos perdieron los papeles, todos los papeles de la jubilación hace como en el 72. Sí. Ahora, bueno, con estos cambios de gobierno, todo aparecieron unas cajas secretas con nuestros papeles. Ajá. Estamos reflotando la jubilación, estamos cansadísimos. No. Todo ya no da más. Me imagino. Pero todavía nos falta dar un seminario de los mitos griegos para que nos acrediten la jubilación al 100%. Si no, nos jubilan con un nuevo plan del gobierno, con el 20% del sueldo. Claro, no es una buena medida, pero bueno, igual con todo nuestro apoyo, Bueno, bueno, gracias, profesora, también le mandamos un beso y esperamos que se pueda jubilar y después pueda dedicarse a cosas que también le gusten, ¿no? Como el teatro. Yo sé que no va a querer mi compañero profesor Chanea, que es mi pareja pedagógica. Sí. Pero le voy a pasar un momentito con él para que le salude. Páselo al colega docente. Un besito, querido. Gracias, profesora. ¿Profesor? Hola. Sí, buen día. Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto? El mago eléctrico acá en la hora del recreo en la 103.5 Radio Goga. Mucho gusto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo anda? Sí. Bien, acá estamos hablando con toda esta gente linda, con Claudio, con la profesora, recién hablaba ahí. Y bueno, ahora me pasó con usted, profesor Chanea. Sí, Dios. ¿Qué vamos a hacer? Siempre hay que estar inventando algo hasta que me jubile. Bueno, pero lo importante es eso, tener el espíritu joven y seguir trabajando por el bien de los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes. Sí, porque hay muchos chicos que tienen mucho interés en saber la vida de Ícaro, la vida de Dédalo. Sí. Todos esos héroes de la antigüedad, sí, que produjeron la debacle del mundo antiguo. Sí, claro. ¿Y ustedes sobre qué mito están trabajando, profesor Chanea? ¿El de Ícaro, el de Dédalo y el de Esdrújulo? Sí, también el de Dódolo. Sí. Bueno, no gusto, gracias profesor, desde ya. Mucho gusto, profesor Jiménez. No, ¿qué está diciendo usted? Pero estamos todos locos acá. Sí, luego, bueno, colega. Sí, ese es otro más que confunde a las personas. Bueno, el profesor se ve que está medio perdido en el tiempo. Gracias, profesor, gracias. Ahí se está tomando mate el profesor. Sí, déjelo que tome mate. Sí, me parece que está un poco perdido, puede ser un poco senil el profesor. Tiene algunos chistes, sí, está medicado, sí. Ajá. Pero está bastante bien, ¿eh? Está, sí, bastante equilibrado. Como decía un mecánico amigo, bastante bien para la edad que tiene, por un auto era, pero lo mismo le vamos a decir al profesor. Bueno, Claudio, yo te llamaba, te quería que nos comentaras un poco. Alas otra vez se abrió y vuelve a agitar el aire de todo este valle y de la comarca, ¿no? Un abrazo en tu nombre a todos y a todas las compañeras y los compañeros que desde hace 25 años, ¿no es cierto?, que están en el aire. 5 años, sí. 25 años no es nada, y es febril la mirada. Tantos días, tantas horas, tantas semanas. Bueno, contanos, a ver, ¿qué es el río? ¿Te maté? No, ¿por qué? No, quédate ahí. El río es una imagen, ¿no? El programa El Río es una imagen copiada del río. Para mí el río significa muchísimo. Significa la vida, significa calmar la sed, calmar el calor en verano, meterse allí, convivir con otros seres que a veces ni sabemos. Es conocer gente que viene navegando por el río de la vida, trayendo sus cosas, con sus cosas para contar, con sus cosas pequeñas y sus cosas grandes, con sus afectos, historias que vienen de todos lados del mundo, porque las aguas se mezclan permanentemente y se redistribuyen, y bueno, y eso nos permite recibir y conocer historias y vidas de otros lugares del mundo, de otras épocas, de épocas que todavía no sucedieron, y nos anticipamos con los cuentos. Es eso, es literatura y es música de acá y del mundo, y muchas ganas de compartir algo que tiene que ver con una persona muy especial para mí, que fue mi abuela, que lo es adentro mío, y de la cual recibí, además de muchísimo amor y cuidado, muchísimas historias. Historias que ella conocía porque se las habían contado, se las habían leído de chiquita, y también historias que inventaba. Era una gran inventora de historias. Y yo, ahí un ser privilegiado recibiendo eso, que para mí fue como una puerta al universo, ¿no? Una puerta amorosa a un universo que a veces no es tan del todo amoroso. Aunque si uno se pone en frecuencia, puede lograr que sí lo sea y mejorar la vida de otras personas. Bueno, y hablando de frecuencia, el río, para todos aquellos y aquellas que quieren escuchar esas historias, esas músicas, ese amor que se transmite por el aire de Radio Alas, ¿qué días y a qué hora podemos sintonizar? Y bueno, que nos disculpen acá en Goga, pero bueno, un ratito corremos el dial. Claro, igual hay para todos los gustos, digamos. Sí. Estamos los martes a las 3 de la tarde hasta las 4 y media. En la 89.1. En la 89.1. Y también estamos con un programa nuevo de literatura que ampliamos, digamos, un poco la intención esta de llegar a las niñas y a los niños, la ampliamos a los adultos, y estamos con Matute, con Matías Olivera, que es un placer para mí trabajar con este amigo tan querido. Estamos un rato antes, hora antes, de 2 a 3, con un programa para adultos que se llama Palabra por Palabra. O sea que tenés ahí como un continuado, arrancás a las 2 con Matute hasta las 3 y de las 3 a 4 y media a sentarse al ladito del río. Ahí estamos. Bueno, Claudio, al final me robaron la nota. ¿Qué está pasando acá? Magüelete, como yo hago el contacto, llamo, y vos después te robás la nota. No, esto es una cosa de amigos. Ahí hablamos con la profesora, con el profesor, con Claudio. Le mandamos un beso enorme a Betina. ¿Betina es la que cumple años? Sí, Betina. Oh, bueno, un solo tirón de oreja, uno solo. Muy bueno. Bueno, a ver, Piojo, cierre usted la nota, ya que yo me inmiscuí. Claudio, un abrazo, y en cualquier momento sabemos que te podemos comprometer a venir a, digamos, no a hacer el río en la hora del recreo, pero a contarte algún cuentito. ¿Qué vale, te parece? Buenísimo. Me encantó la idea. Bueno, sí, a mí lo que más me encanta, Claudio del Río, no es así por algo que sea personal, ¿no? Pero esa frase que dice, por el río Paraná venía navegando un piojo. Sí. Claro, por eso nosotros somos incondicionales y todos los martes, bueno, ahora vamos a ponerla más temprano ahí, la radio, para escucharlo a Matute, también le mandamos un cariño, lo hemos tenido acá junto a nosotros en algún momento, y después firme ahí ataditos al sauce, colgaditos arriba del agua que va pasando, y de paso charlamos con los piojos de ahí del sauce. Bueno, cuidado con no caerse al agua, piojo. Sí, mire, Claudio, mirá, Claudio, la verdad que si se cae al agua, por favor, no lo rescates. Déjalo que vaya así hacia otros países, hacia otros lugares del mundo y cuente sus historias en cualquier otro lado y no venga por acá. No seas tan cruel. No, lo queremos al piojo igual. Tiene ya un estatus acá de semi-asociado. Bueno, yo les mando un abrazo grande y agradezco a todas las niñas y niños y a todos y todas quienes están ahí del otro lado cuando hacemos el río, porque esa presencia se siente y es necesaria. Es como el alimento y las ganas de seguir haciendo cosas lindas. Bueno, ahí está, entonces. Felicitaciones por su programa, Fernando, que lo he escuchado pocas veces. Otro más. Escúcheme, ya me confundió la señora Betina con un profesor Jiménez que ni sé quién es. Usted me confunde con Fernando, que para su tranquilidad, porque yo me imagino a esta hora de la mañana estar ensayando, ponerle toda la pila a una producción nueva. Seguramente a usted se le ha cruzado alguna imagen. Por la voz me dicen muchos que me confunden, como el amigo Daniel Fontella, ¿quién más? Bueno, innumerables personas que cuando hablan me dicen Fernando, y yo le explico, yo no soy Fernando, soy el mago eléctrico. Perdón, mago. No. Un grande para vos, Gracias, Claudito. Gracias. Y bueno, ahí estamos entonces con el río los martes de las 3 a las 4 y media. Katy, se nos fue mitad de torta, ¿vamos a la publi? Vamos. Kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930 El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340, Ibiza Motos. La Quinta Pata, espacio para niños y niñas de artes integrales. Revalorizamos el juego como herramienta para explorar, innovar y crear experiencias novedosas. Talleres 2012, fabricación de juguetes, juegos y expresión artística, reciclado, teatro, flamenco, danzas, inglés y juegos teatrales, historietas, indumentaria, origami. Talleres 2012 de La Quinta Pata, a partir de 2 años en adelante. Llamá a los teléfonos 448-3831 o al 154-643532. O vení a visitarnos a La Quinta Pata, 9 de julio, 1145, Barrio Andén. De lunes a viernes, de 16 a 20 horas. Los grupos limitados. Comenzamos en abril. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. El agua a todos. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Malecri, no dado que nació en el campo, no, ¿cómo sigue? Leftun guentumeal, tañi piuque, tañi lonco, leftun guentumeal, maguiza meu, lefu meu, lafke meu, nag meu. He salido a recoger en mi cabeza y en mi corazón, he salido a buscar en la montaña, en el río, en el mar y en los llanos. Leftungo en tumeal, cuifiqueneyen. He salido a buscar el silencio antiguo de mi pueblo. Bueno, Mari, Mari. Mari, Mari, Mari, Mari también. Mari, Mari con Puché. Mari, Mari con Puché. Mari, Mari, Pichiqueche, Pu, Pichiqueche. Mai. Bueno. Pu, Somo, Pu, Malén, Somo. Me aclaró la Luisa el otro día. Ah, Pichi Malén, Pu. Pichi Malén. Maita. Pichi Malén, claro. A todas las pequeñas niñas es Pichi Malén. Mari, Mari. Bueno, ahora sí, realmente los que saben saludar en lengua y llevan ahí adelante una tarea muy linda que ya han estado visitándonos un par de veces, vamos sí, a decir. Un par de veces, sí. Sí. Amigos incondicionales del recreo. Bien, no me vayan a confundir como Claudio, les pido, porque por yo estoy sufriendo una crisis de personalidad. No sé si soy el mago eléctrico, ahora me agregaron Jiménez, Fernando, un despelote tengo en... Voy a ir al psicólogo. Acuérdese, mago, que nosotros hemos viajado un par de tiempo. Un par de meses. Mago, claro, así que ya lo tenemos también bien, incorporado. Bien, gracias. Claro, ustedes hemos viajado con el mago directamente. Directamente, con el mago y la brujita. Bueno, han salido por el lago, por el río, por la montaña, por todos lados. ¿Y qué encontraron? Encontramos Epeu, Uh-huh. Encontramos cuentos. ¡Qué lindo! Encontramos historias, historias que contaban las piedras, que contaban los vientos, que contaba los árboles, el río. El río, como todo se engancha ahí, sí, como sí, Claudio, sí, sí, y también de las abuelas, me imagino, ¿no? Claro. Claudio hablaba de su abuela, claro, que inventaba historias, y por todos esos lugares los mahuidanche, abuelas, todavía por suerte hay. Hay, y que recuerdan historias muy antiguas, que les contaban sus abuelas, y esas historias todavía las siguen ellas transmitiendo a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, a toda la familia que tenga ganas de escuchar a una abuela un rato. Y nosotros teníamos muchas ganas de escucharlas, sobre todo esas historias que tienen que ver con esta tierra, con esta zona. Así que eso fue lo que convertimos en EPEU. Todas estas historias las guardamos en un disquito, en un CD, uh-huh, y es lo que estamos compartiendo últimamente como Grupo Mahuidanches para toda la gente que tenga ganas de escuchar esas historias, de acercarse un poco a la mitología tehuelche, a la memoria de las abuelas, a las enseñanzas también, ¿no? A ver en qué me reflejo yo. Eso significa EPEU, significa casi me veo en lengua mapuche. Casi me veo. Claro, porque tiene que ver con que son historias en donde uno, en alguno de los personajes se va a reflejar. Claro. Ya sea en el tirano, o en el héroe, o en la víctima, pero en alguno, según el momento de tu vida también, claro, te vas a reflejar en alguno de esos personajes. Claro, porque nadie es héroe todo el tiempo, ni nadie villano, es víctima, ni villano, claro, pero claro, todos tenemos un poquito de todas esas cosas. Y vamos pasando por distintos roles eventualmente también. Aquí, y bueno, pues podemos decir, Gerardo, que es como una presentación oficial aquí en Radio Goga, el Templo del Arte. Para pam, pam, pam, pam, pam. Nosotros ya lo estrenamos. Sí, lo estrenamos, pero clandestino. Así sí, así, después de un hermoso regalo que recibió el mago para un cumpleaños, que lo tengo acá colgadito. Guarda. Sí. Dije, bueno, los amigos tienen este CD y tienen una agenda complicada porque son gente que va, que viene, que viaja. Viajamos, generalmente estamos dos fines de semana afuera de Bolsón y el resto estamos acá en Bolsón. Bien. Y hoy oficialmente presentamos EPEU, relatos que reflejan quiénes somos, relatos de tradición aoniquén que pertenecieron y pertenecen, y ahora y pertenecen a todos, pero de raíz de las comunidades de Chubut y Santa Cruz. Y bueno, eso es todos los cuentos que traemos hoy. ¿Que cómo lo grabaron, Gerardo? Digamos, la parte técnica de la zona. La parte técnica. Bueno, le contamos a los muchachitos y muchachitas que fuimos a Esquel y después de... Bueno, primero les contamos todo el paso. Dale. Primero teníamos las historias, como contaba Soraya. Claro. De andar juntando. Mire, yo cuento esta historia, yo tengo esta, acá en este libro figura esta historia. Le preguntamos a alguna abuelita si era verdad, si era mentira, si la escribieron bien, si la escribieron mal. Lero. Sí, sí, la que habla es Ayu. Claro, que ya no es bebé. No, es Ayulén que nos acompaña. Ahora somos un trío, no somos un dúo. Y entonces, primero preguntamos eso. ¿Está bien esta historia? Y cuando confirmaron que sí, bueno, nosotros ahí pusimos nuestra cabeza a pensar un poco y armamos como un guión de radioteatro. Bien. Porque si no, por ahí la contás como te la contaron y al otro no lo entretiene. Entonces, claro. Para que esté bien para los niños y niñas, lo hicimos como un radioteatro. Y después de que teníamos ese radioteatro ensayado y contado muchas veces así como en vivo, como espectáculo de teatro, fuimos a lo de un amigo Esquel, que se compró una compu re linda y micrófonos, todo. Que además es un músico patagónico muy reconocido, sí, que ha hecho, bueno, que tiene mucha trayectoria como cantor popular, se llama Eduardo Paillacán. Entonces también era interesante grabarlo con él, porque tiene el oído, tiene experiencia en escuchar estas historias. Entonces había momentos donde nosotros queríamos poner de más sonidos, más esto, más aquello, y él era, no, chicos, bajen, la palabra pesa más que todos los claro, soniditos que le quieran poner. Como que él también nos ayudó mucho, no solo lo grabó al disco, sino que le dio su aporte también espiritual, claro, desde su origen y su experiencia. Exactamente. Entonces para nosotros eso también fue muy, muy hermoso haberlo hecho con él en este caso, porque el anterior disco lo hicimos con un amigo músico de acá de Bolsón, que también aportó lo suyo, pero es interesante cuando trabajás con hermanos del mismo pueblo, digamos. Claro. Porque, bueno, como que hablamos en un mismo idioma, en una misma espiritualidad. Entonces fue muy interesante trabajarlo con Eduardo Paillacán. Perdón, Gerardo, siga. Ah. No, las mujeres siempre son las que tienen acá. Aclara, ¿no?, el panorama. Ah, sí. Vamos aclarando el panorama. Hay una canción, bueno, no importa. Y contanos un poquito, Gerardo, más allá de este hermoso CD de cuentos, que ¿dónde se puede conseguir? Porque la gente lo va a escuchar, lo está escuchando de a poquito. Hoy van a escuchar otro cuento para cerrar el reportaje, y por supuesto cada sábado iremos agregando un cuentito más. Y justamente los sábados, después de escuchar el cuento acá en Goga, ¿sí?, pueden ir a la feria regional. ¡Ah, pero yo voy a ir! Ya, hay mucha música. Hoy hay una movida. Ah, hoy hay nubarrones. No, que la nubarrón, dejémoslo ahí. La nube verde de papá, dice. Eso me gustó. Porque igual para los nubarrones grises, Nayarita, que hoy no vino, sí, ya está haciendo su conjuro, solcito, caliéndame un poquito para hoy y mañana y toda la semana. Ah, bien, pide extendido. El pronóstico extendido. Yo lo que quería comentar acerca del contenido del disco es que, además de haber cuentos antiguos, también hay canto mapuche para niños, o sea, cantos para hacer dormir a los niños. Ese para es el que pasamos, el del... Claro, con los animales. Pichique Filú, Pichique... Sí, Cahuel, Luan... Claro, bueno... Todos los animalitos. O sea, por eso también es interesante en ese sentido, que además de escuchar historias, también pueden aprender canciones. Que son, aparte, fáciles de aprender. Sí. Y todas canciones que nos fueron entregando diferentes abuelas de diferentes comunidades de Chubut. O sea que, nada, tiene también un peso ahí de muchos años de andar en la memoria de la gente, en la memoria de la gente paisana, como diría Luisa. Y lo otro que quiero también comentar es que son historias muy antiguas, pero que tienen mucha actualidad. Entonces es muy interesante eso, ver y la personalidad. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar El zorro y la piedra. Sí. La personalidad del zorro y la picardía del zorro. Cómo, bueno, más sí, uno pasa por... El cancherito. Ese, ¿sí? No, claro. ¿Es cierto? El zorro, ¿usted qué puede aportar a esta charla? Y bueno, he venido ahora a acompañar a un muchacho porque siempre lo acompaño, mire, ¿sí? Sí. Siempre salgo con ellos porque cuando fuimos que él, también fuimos que él con todo, con el Charito Curioso. Sí. Fuimos con Don Santiago. Intruso, no curioso. El Charito es medio intruso, pero yo no lo puedo criticar porque soy un zorro atrevido, pasado, pasoso y burlón, así me dicen. Pero bueno, esa es mi naturaleza. Claro, usted es así desde que nació, vamos a decirle. Mire, como dice el cuento, no sé si salió en el relato, pero yo vine a nacer en una madriguera muy cerquita de ahí, del suceso que ocurrió en el cuento. Entonces todo me llevó a esa realidad. Bien, ¿y qué aprendió después, no? Pues, algunos cuentos dicen, que tienen que tener moraleja, otros dicen que no. Que el cuento es cuento, claro, y ya. Puede que la bueno, tenga, pero ¿no? Este cuento es tan antiguo. Vamos, dale con la mesa. Tan antiguo que a los de mi especie. Sí. Nos ha quedado un chichón. Es verdad, ahora lo veo. Porque yo siempre lo vi de lejos, porque a sus amigos, a su familia. Y siempre hay un gallinero y siempre me espantan. Porque claro, qué rico, un pollo. ¿Quién no se come un pollo? ¿Quién no? Y más si es de granja. Sí, no los de criadero así, de millones y millones. Hay uno que grita, qué linda mi gallinita, qué lindo mi huevita. Y lo que más me divierte a mí es entrar en la noche y robárselo. Bueno. Es una satisfacción. Bueno, ya está mostrando la hilacha, zorro. Es la que me dedico. Es lo que es. Es lo que es. Si me quiere, me quiere. Y si no, écheme con dos perros, como siempre. No me hable de perros, que yo tengo acá una marca en la pierna. ¿Lo tomaron por zorro? No sé si por zorro o por mago. No sé por qué. Me dieron un mordiscón que mamá mía. Pero bueno, no importa. Acá estamos poniéndole las ganas igual, porque hoy era un día tan hermoso, tan especial. Con la visita de ustedes acá al programa, con la comunicación con Claudio, un amigo que también está en esta historia de difundir los cuentos, de llevar mensajes, ¿o no? Y además es otro contador de cuentos también. Sí, señor. Además, y bueno, y amigo de Mongorito. Mongorito, sí. Que con Mongorito tenemos el mismo gorro. Una vez vino Mongorito acá, cuando estaban por actuar, vino Mongorito, y nos dimos cuenta que teníamos así como una especie de hermandad de gorro. estábamos con el mismo gorrito. Así que bueno, realmente hermoso que ustedes estén acá. No, y bueno, en lo actoral, ¿hay alguna presentación en lo inmediato o por ahora? Por ahora, quieto, como dice quietos, Luisa. Estamos quietos por ahora. Lo que sí me gustaría invitar, estoy dando un taller de canto ahí de lengua está. Mapuche, que es para todas las edades, está sucediendo en la Casa de la Cultura de 4 de la tarde a 5 y media de la tarde, todos los martes. Todos los martes, todos o sea que martes. Ahí, cuando termina el río, corriendo. Salen corriendo. Y está interesante porque hay niños de 5 años, jóvenes de 15, personas de 30, abuelas de 60. O sea, qué lindo, sí. Una mezcla. Sí. Donde se las energías claro. son... Y el conocimiento también se puede compartir entre todas las edades. Y bueno, y además de aprender a cantar, me interesa también transmitir acerca de la cosmovisión del pueblo mapuche. Mm. Entonces, como que cada encuentro no solo termina, te llevas una canción a tu casa, sino que también sabes un poco más acerca de la cultura, lo que ayuda también después a comprender, a respetar, a hermanarnos. Entonces, tiene ese eso ese que sentido. Cuesta tanto, ¿no? Que cuesta tanto, porque todos nos creemos mejores que el que está al lado. No, bueno, yo... Vamos a generalizar que no está bueno, ¿no? Pero digamos, la especie humana tiene así como un... Siempre hay alguien a quien ponerle lo feo, ¿eh? Lo malo, la sombra, toma, te la claro, proyecto claro, y es claro, el chileno, claro. es el mapuche, es claro, el judío, claro. es el hippie, negro. Es el gallego. Siempre tenemos uno, el galenso, el paisano... El que sí. vino de afuera, sí, el que hace poco que está, siempre encontramos a alguien para tú. Por eso es bueno el EPEU, ¿no? El reflejo. ¿Por qué? Para hacerse cargo de lo que de cada uno. ¿De qué rol lo, estás teniendo que le toque. En este momento? Claro, que ¿no? no tiene nada que ver con el color de la piel, del pelo, la lengua que habla, la forma que se viste, la forma en que cree en algo superior, ¿no? El otro día, yo por ahí insisto mucho, pero hacía mucho que no venía Luisa Calcumil por acá, y el otro día contaba que anduvo haciendo una gira con un espectáculo que se llama Es bueno mirarse en su propia sombra. Justo me vino hace un segundo esa misma frase, claro, porque claro, tuve la suerte de ver ese espectáculo claro. de Luisa hace... Era muy joven yo. Era muy tan joven. Bueno, y es eso lo interesante también. Con respecto a las historias de pueblos originarios, porque te ayuda eso, a mirarte tu propia sombra y aceptarla también, porque en realidad, totalmente. Así como tenemos... No es ni bueno ni malo. No, por eso el pueblo mapuche no tiene ni bueno ni malo, tiene positivo o negativo. Claro. Nada más, que no tiene que ver con una carga que es bueno o es malo, como es. Todo, es positivo o es negativo. Y después cambia. Y es parte de un aprendizaje, ¿no? Así que bueno, tiene que ver con eso. Eso, señor Mago, yo sí. le iba a comentar que EPEU también es un espectáculo de teatro. Pero me leyó la lente. Usted de tanto andar con su amigo el zorro ha tenido así la astucia o también la podría, el poder, sí. el poder de leer el pensamiento. Así, él le comentaba que, y bueno, que hemos recorrido grandes extensiones patagónicas, muchas escuelas, muchos parajes, y bueno, eso, a las escuelas, maestras, directoras, bibliotecarios, bibliotecarias que les interese que PEU llegue a su escuela, bueno, nos contactamos. Nos buscan. ¿A un contacto? maguidanches@yahoo.com.ar. Ahí está. Ese nos fácil. Escriben, es el más fácil, lo consultamos siempre. Bien. Y ahí nos contactamos y vemos qué posibilidad de llevar este EPEU a su establecimiento educativo. Que siempre está las ganas y el deseo. Después de la otra parte tiene que arrimar un poquito también de energía económica para claro. que todo suceda. Y para ¿no? que todo suceda, uno come, viaja, se mueve. Y los artistas también tienen que vivir. Es así. Claro, cada uno tiene su oficio. Como diría un compañero, el carpintero hace plan plan y el que toca el piano hace plim plim. Plim. Así que... Y el que cuenta cuentos hace EPEU. EPEU. Muy bien. Bueno, muy ¿y bien, cómo se dice gracias en lengua? El otro día, justamente, vamos a citar nuevamente a la Luisa. A la mía, Luisa Calcumil, porque hay una manera que se dice... Que es Cheltumay, pero Cheltumay es del otro lado de la cordillera. Ah, del otro lado de la el Mapu. La Gulumapu. En la tierra del oeste, Gulumapu. Digamos. Gulumapu. Y, en la y esta tierra, es la Puelmapu. La tierra del este. Bien. La tierra del este de Puelmapu, la manera que nos enseñó don Casimiro Buenelaf Yem, nos ha bien dicho. De acá, don Casimiro. Bien de aquí, don Casimiro. De acá, en su vida, digamos... Cuando estaba física. Era Fenchen Manyu Kaimun. Eso quiere decir muchas gracias a todos ustedes. Fentre Fentren Manyu Kaimun. Ahí está. Después la voy a escribir. Fentren Manyu Kaimun. Manyu es el acto de agradecer. Kaimun. Fentren es decir muchas. Manyu es te agradezco. Ka a ustedes. Kaimun es ustedes. Bueno, lo mismo, yo no me voy a atrever hasta que lo practique bastante, pero lo mismo desde acá, desde Sin Dirección Producciones Familiares, que bueno, sabe que siempre están ahí en el corazón, los tenemos en un separador sí, también. Muchas gracias, los tenemos siempre porque, bueno, como dijo acá Gerardo, hemos tenido esa alegría de viajar juntos por muchos lugares, contando, cantando con otros amigos, los Viruta y Sudor, y bueno, somos como una gran familia. Y sí, una familia. Y acá la más peque de la familia que ha estado dando vuelta y cantando también, golpeando las puertas, con una sonrisa hermosa y bellísima, la vamos a pedir a Ayu. Ya lo decíle a Fer. ¿Otra vez? ¿Pero cómo? Ay, Dios mío. Bueno, la perdono porque usted es mi amiga. Porque si no me sentiría realmente... no sé. No quiere declarar al aire sus palabras. No, pero bueno, por supuesto que no. Cuando tenga ganas. Ya estuvo cantando ahí alrededor y haciendo sus cositas. Bueno, Capeucalial, que esa la aprendí. Capeucalial, muchas gracias. Realmente muy hermoso haberla visto a Katy también, ahí de aquel lado. Mm. Hemos trabajado juntas hace muchos años atrás, así que me encanta que esté Katy también con su poniendo sus manos amorosas. Y sus manos amorosas. Eso, sí, bajando de la esperanza, Katy. Sí. Trayendo la esperanza a la hora del recreo. Muy bien. Bueno, nos estamos ya como inmiscuyendo en la hora del cine. Sí, ya me dio que... ¿Y nos tenemos que ir? ¿O todavía un poquito más? Ahí el amigo Carlos, que me saca la lengua. Me hace un gesto de impotencia. ¿Quiere que hagamos un llamado a su coequiper? No. Calladito. Bueno, entonces vamos a escuchar esta porción de cuento que le vamos a pedir que la presenten. El zorro y la piedra por los mahuidanches, una historia de la mitología tehuelche. ¡Uy! ¡Qué problema! Ahora todo se llenó de zorros. Un hermoso valle de colores era custodiado por un espíritu protector que vivía dentro de una piedra. Y cerquita, así de cerquita, vine a nacer yo, el más simpático, el más astuto, el superior, sí, el zorro. Pero qué cosa inútil ser piedra, ¿no? Siempre quietecita ahí, sin respirar, sin sentir una cosa. ¡Ah! No sirve para nada. ¿Sabes una cosa, piedrita? Te juego una carrera. Como si se fuera a mover. Uno, dos, tres. Ahí te ves. Salió corriendo el zorrito a seguir con sus travesuras. Y la piedra seguía ahí, quietecita. Otra vez la cosa sin vida. ¿Para qué estará? Es un cerdo. Abiótico. Es súper fácil burlarse de algo así. Si es un recurso, sin importancia. Podemos hacer lo que querramos con eso. Para demostrar una vez más mi superioridad, te voy a hacer otra carrera así. Uno, dos, tres. Te gano otra vez. Te gano otra vez. Y la piedra y el espíritu protector que habitaba dentro de ella seguían allí, quietecitos, aguaitando. Volvió a salir el sol. Antú bañó la tierra con su luz. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, el sol, el sol. Otra vez me encuentro con vos, cosita. Esto solo sirve para retozar, sentir y así, y uno puede rascarse. ¡Uy! Tranqui. Hay que tener cuidado porque algunas son filosas. Serpiente grande de la tierra, déjame mover, cantaba la piedra. Serpiente grande de la tierra, déjame correr, pedía la piedra. Sigo pensando, qué cosa inútil que sos. Sufrí, piedrecita, sufrí al verme correr. Una, dos, tres, ahí te ves. Y ese día la piedra corrió y corrió y corrió hasta que al zorro alcanzó. Salí de encima. ¡Ah! ¡Cómo me duele la cabeza! Y desde aquella vez todos los zorros de la región caminan con un gran chichón. Y bueno, esto me pasó por pasoso. Y por burlón. De aquí en más voy a tener que respetar más. Bien, parece que el zorro aprendió la lección. Ahí estuvo contándonos también por qué cada uno es como es y anda siempre con lo opuesto, ¿eh? El zorro pasoso y burlón también tiene en las tradiciones de los pueblos originarios esa astucia, esa inteligencia, que le permite sobrevivir en las situaciones que le tocan, ¿no? A veces le toca robarse una gallina. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el zorrito? Bueno, avisamos para los amantes del cine, los fanáticos de cine, radio y cine, que no se preocupen, no se asusten, esto no es que les estemos invadiendo y quitando el espacio, ya están acá, ya están preparados, están ahí armando toda la parte técnica, nos han permitido extendernos un poquitito, porque tenemos una gran novedad, que no la vamos a anunciar, desde el sábado que viene, teniendo en cuenta que ya está todo muy frío, cuesta la mañana salir de la pilcha y dejar la matra, dejar el colchón, dejar el lugarcito donde uno está ahí acomodadito, más como Katy que se viene en bicicleta, pobre, Entonces hemos acá con la producción de los amigos de La Hora del Cine, el Cine en Radio, que nunca les digo bien el nombre, discúlpenme, ahí Bárbara y Carlos, y con la anuencia del director de la radio, del director artístico, y de toda la gente que está llevando adelante esta nueva vuelta de programación, con programas nuevos que están saliendo. Bueno, vamos a reacomodar el horario, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora viene el frío, gracias que nos van a dejar dormir un poquito más. La hora del recreo ya no va a ser la hora, no vamos a tener que cambiar el nombre también, va a ser la hora y media de recreo. No, pero va a seguir siendo la hora, bueno. Y vamos a salir desde las 10 a las 11 y media. ¿Es así? A ver, no, me hice un lío. No, nada que ver. De las 10, sí. Y media. ¡Ah! Ahí está. Claro, si a las 10 estamos saliendo ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, discúlpame, Katy, y eso que todavía no fuimos al festival. Después de las 5 de la tarde, ni le cuento la confusión que me puede agarrar, dijo Kung Fu. Entonces, de 10 y media, 10 y 30, a 12, va a estar la hora del recreo. Y de las 12 a las 2, a las 14, mejor dicho, va a estar el cine en radio, radio en cine. Alguna vez me voy a acordar, me lo voy a anotar acá. ¿Es cine en radio o radio en cine? Radio en cine. Así. Bien. Bueno, ahí está. Gracias por la comprensión, Carlos y Bárbara. Usted imagínense. Me crean una situación de conflicto. Me llaman Fernando, me llaman profesor, me llaman Jiménez. Nadie se acuerda, soy el mago eléctrico. No, ustedes no, la gente que uno reportea, los amigos. Se ve que, no sé, ¿por qué? Sí, no, te escucho, pero a través del vidrio. Bueno, no se debe hacer esto, obviamente. Y bueno, vamos a cerrar entonces, ya nos extendimos un poquito. Casi que... Pero no, tranquilo. Vamos a decir así, ¿no? Tenemos nuestra pancarta lista. Acá la pueden ver. Es una bolsa amarilla con una hermosa carita sonriente. Smile. El famoso carita que se sonríe. Y vamos a ir hoy. Desde las 14, o sea que termina Radio Cine. Y ahí directo, nos vamos a la Plaza Pagana. Nos vamos a ir con María y con Juana, que son dos amigas que van siempre juntas. Están acá con nosotros, siempre apoyándonos. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar papel de armar, pipa de agua, parece que está el Pipita Higuaín también, por acercarse, tortas, galletita, té, mate, todo lo que se te ocurra que pueda hacerse para poder usar la planta mística, la planta que cura, la planta que es reveladora, una planta de poder que nació en la India, Y vamos a ir en familia, sin dirección, producciones familiares, va a ir con todo, con Nayara, con Saquielito, con Jagüel, si hay algún amigo cerca también lo vamos a llevar, porque es una celebración, Festival para, yo lo resumo así, autocultivo, despenalización, respeto por las libertades. No es para que se transforme, como dicen algunos, en un descontrol, sino que se respete a la gente que tiene ganas de fumar, que tiene ganas de tener su propia planta de marihuana, que lo pueda hacer porque no es nada malo, aunque algunos, por supuesto, como todas las cosas, puedan pensar lo contrario. Hay que avanzar en esto de que cada vez más la gente tenga la posibilidad de decidir por sí misma. No que el Estado, la Iglesia, alguien diga qué es bueno y qué es malo, sino que... No, estamos avanzando, el casamiento igualitario, tantas cosas que son el símbolo del cambio que por suerte se da en las sociedades. Así que no te preocupes porque todo va a estar bien y vamos a juntarnos todos de una vez por todas para que vean que no somos también muy poquito una parte minúscula, ¿sí? Y uno como yo, que ya es una persona de edad, a punto de jubilarse también en su ocupación de maestro, tantos años dedicado a trabajar con niños y con niñas, y bueno, no sé si ponerme como ejemplo, no corresponde, pero conozco muchos amigos, muchas amigas, que médicos, maestros, profesores, comerciantes, de todo tipo de actividad, que consumen con conciencia y tranquilamente la marihuana, y no les pasa nada de todas esas cosas que a veces dicen, le agarra, le falta la memoria. Ay, no me acuerdo qué era. ¿Qué era, Katy? ¿Qué era? Bueno, no, pero no es cierto que se pierda la memoria. Bueno, nos vemos en la Plaza Pagana. Nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene a las 10:30. Acordate, porque por ahí vas a poner a las 10 y vas a pensar como otras veces que algún problema técnico nos impide salir al aire. No, de 10:30 a 12, la hora del recreo. De 12 a 2, Radio Cine. Y a mimarse mucho, a quererse mucho, a darse muchos besitos, mucho mimito, mucho de lo lindo, poco de lo feo. ¿Vamos con una música, Katy? Ahí está. Gracias, Katy, por tus controles, por tus caricias ahí en la consola. Gracias a Barbie, gracias a Carlos, gracias a el Arcángel Miguel, que ahí estuvo también apoyando. Gracias a Ezequiel, gracias a Ral, gracias a todos. Don't you rock my boat, 'cause I don't want my boat to be rocking anyhow. Please don't you rock my boat, no, 'cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that, I like it, I like it, this. Can you miss? And you should know. Ooh, when I like it, this. Am I really is? Ooh, yeah. You satisfy my soul. Morning time. My soul, yes, I've been a teller.